El gobierno, el mismo gobierno que secuestró el revocatorio, dejando claro que no está interesado en cumplir la Constitución en materia electoral, en materia de participación del pueblo en las decisiones, dejando claro que le huye, que le teme a la opinión del pueblo, fue forzado a llegar a una mesa de diálogo. Y ese mismo gobierno tampoco quiere diálogo, tampoco quiere resolver los problemas del país a través de una concertación nacional que permita avanzar en la ruta de un cambio político de manera organizada, de manera inclusive concertada. Ese es un gobierno entonces que realmente lo único que aspira, y así se puede observar claramente, es seguir el poder como, es seguir en el poder como sea.